Estás escuchando La Mosca en la Leche, una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. Esto es La Mosca en la Leche, séptima edición del programa en este formato. Ya decir nuevo es medio en balde porque es la séptima edición del programa, así que tenemos ya un recorrido en esto, tanto con La Mosca en la Leche como con la máquina cultural del señor Ángel Dantañán. Pero bueno, aquí estamos en Casa de Pueblo, Saavedra 282, construyendo esta propuesta comunicacional. Estamos en un mes, digamos, particular, es el mes de la memoria. El 24 se cumplió, porque este programa lo estamos escuchando un 26, o lo estamos poniendo, digamos, a disposición en un lunes 26 de marzo. Les decía, mes de la memoria, en donde no solamente obviamente se visibilizan las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado respecto de la desaparición de personas, las torturas, los asesinatos, los robos y demás, sino de lo que significó ese periodo de la historia, como el establecimiento de un programa económico, político, social, en función de los intereses de grupos concentrados, entre ellos el sector agropecuario, agroexportador y demás. A lo largo del tiempo, obviamente, estos grupos han construido poder, lo han ostentado, y en el periodo marzo-julio del 2008 se dio una discusión que marcó la agenda pública nacional en ese periodo, que tuvo que ver con la resolución 125 del Ministerio de Economía a propósito de las retenciones móviles a las exportaciones de granos. ¿Por qué hagamos toda esta introducción así tan larga? Porque quien nos visita ha estudiado particularmente ese periodo y ese, digamos, debate en función de cómo se fueron construyendo y articulando los distintos discursos. Nos visita la docente de la Universidad Nacional del Sur, doctora en letras y becaria de CONICET, Alejandra Palma. Alejandra, muchas gracias por participar de La Mosca en este nuevo formato. Gracias a ustedes por invitarnos. Bienvenida. Bueno, el título de tu tesis doctoral es El funcionamiento discursivo de una polémica pública política, puntos nodales y posiciones enunciativas en la polémica por las retenciones móviles en Argentina. Primero que nada... Es un poco largo. Sí, pero creo que se entiende. ¿Por qué te interesó particularmente, para tu tesis doctoral nada menos, abordar este tema? Bien, a mí me interesó... abordar este tema porque es realmente, constituye una coyuntura novedosa en distintos sentidos. Primero, porque recién había ganado Cristina Fernández de Kirchner por un amplio margen de votos. Era un proyecto político que venía en ascenso, y este es el primer conflicto de dimensiones considerables desde lo que fue el 2001. ¿Sí? Entonces, en primer lugar es eso. Yo creo que se destaca y se va a destacar por eso. Y después el tema es ver, bueno, entonces, ¿qué se estaba discutiendo en ese momento? ¿Qué pasó? Bueno, haciendo un poco de historia. El presidente Carlos Saúl Menem decidió sacar todas las retenciones al agro. Luego de la crisis del 2001, el presidente Eduardo Duhalde las vuelve a poner, las pone en 35%. Y en marzo del 2008 se decide instaurar este sistema móvil. ¿El sistema móvil en qué consistía? En que el porcentaje a retener iba a depender del precio internacional, que en ese momento estaba en alza, pero por la crisis internacional iba a estar después más abajo, con lo cual es todo muy raro. Pero bueno, esto generó una reacción por parte de las entidades patronales del agro, por favor, no. Y bueno, me perdí. Se produjo este enfrentamiento, ¿no?, de dimensiones políticas, económicas y simbólicas muy considerables. En donde, con el correr de los días, se suscitaron estas posiciones a favor y en contra. Yo lo que estudio es, entonces, en los discursos públicos, ¿sí?, que pronunció la presidenta en su momento y los representantes de estas entidades agrarias en las dos manifestaciones más grandes que se dieron, ¿cómo construyen su argumentación? ¿En qué se basan? Bueno, ¿en qué se basaba? ¿Cuál era el problema? El problema era que esta es una crisis que se genera cuando en realidad está todo bien. ¿Sí? Entonces, desde el campo dicen, veníamos bien. Somos el motor de la economía del país porque somos nosotros los que estamos generando este crecimiento. Entonces, ¿ahora por qué lo van a coartar? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué es lo que genera el crecimiento económico? ¿No? Entonces, desde el otro lado se dice, bueno, el crecimiento económico también se genera con la intervención del Estado. Entonces, ustedes tuvieron todas estas ganancias extraordinarias durante estos años por políticas diseñadas y dirigidas desde el Gobierno Nacional. Por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde hacer ahora? Distribuir eso. Ustedes ahora tienen que contribuir al proceso, ¿sí? Tienen que retribuir. Entonces, por un lado, estaba eso. Después, sí. Pienso que en definitiva era al menos planteado, así digamos en términos generales, una discusión por la apropiación, digamos, de esa renta extraordinaria en función de los precios internacionales. El sector agropecuario, el concentrado, la quería para sí, el Estado quería para hacer un proceso de distribución de riqueza. ¿Eh? Bien, entonces, en términos discursivos, ¿qué pasa? Digamos, no se puede negar que, ¿sí?, que el crecimiento, el funcionamiento económico tiene que tender al bienestar general. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Y además venimos de la crisis de 2001, con lo cual tenemos que tener cuidado. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que dije recién, ¿cómo se genera el crecimiento? Eso es lo que se estaba discutiendo. Esas son las dos cosas que están en pugna. ¿Cómo funciona la economía? Claro, ¿sí? y en el marco, digamos, de todo esto, digamos, cuando se plantea la cosa, digamos, ya como, digamos, un tema de agenda pública que ocupa además un extenso periodo de tiempo, estamos hablando de marzo a julio, sí, del año 2008, donde parecía que la situación del país en el presente y en el futuro se dirimía solamente en función de esa exactamente, discusión. Exactamente, sí. ¿Qué es lo que pasa, digamos, ya ahí cuando se plantea, digamos, la confrontación discursiva? Porque finalmente tenemos, digamos, ese escenario en el que hay, digamos, no solamente la actuación de los dos sectores, digamos, en pugna, por un lado la conducción del Estado, por otro lado las patronales de campo, sino también la intervención de los medios de comunicación, que, digamos, jugaron su partidito también en función de todo esto. Perfecto. Yo, como ya te dije otra vez, en mi tesis no elaboro eso particularmente. Pero sí es verdad que el rol de los medios en la construcción de ese espectáculo político, ¿sí?, que pasa todo el tiempo y es muy fácil que nosotros entremos en ese juego, en donde lo importante ya es quién gana y quién pierde. ¿Sí? Que pasa ahora también con el tema de los docentes, por hablar de cualquier cosa, ¿sí?, en donde es si Baradel le gana a Vidal. ¿Y no? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué tipo de educación queremos? Bueno, ese tipo de cosas, esa polarización que generan los medios, no se da solamente por cuestiones ideológicas, también se da por cuestiones lógicas del propio funcionamiento de los medios, que tienden a polarizar estas cuestiones y hacer de ellas un espectáculo porque la polémica está de moda. Entonces, la gente sí se interesa por las peleas y todo el tiempo esta cuestión de, bueno, la confrontación, quién gana, quién pierde, qué sé yo, también es todo muy discutible, pero este desprestigio del diálogo, yo no quiero que nos quiten las palabras. El diálogo es importante. O sea, no me parece que establecer consensos también es importante. O sea, me fui por cualquier lado. Pero esto de estar todo el tiempo con la confrontación y con quién gana, con quién pierde, no estamos jugando un partido de fútbol, estamos viendo para qué lado va el país. Yo entiendo que eso implica confrontación necesariamente. Pero bueno, eso también se veía en su momento con todo este tema de, bueno, que desde los dos lados había acusaciones de que eran de que este era un gobierno autoritario, no nos pueden hacer esto, y desde el otro lado hay una desestabilización institucional. Bueno, calmémonos, capaz, ¿no? Y no era ni una cosa ni la otra, viéndolo a la distancia, en su momento claro que es difícil, que había desestabilización institucional y había muchos cortes de ruta, digamos. Había muchos cortes de ruta y en muchos otros momentos también los hubo. Sin embargo, ella, digamos, no podía decir en su momento, no me corten una ruta. Lo que decía era, bueno, esto me están boqueteando. Y del otro lado le decían, y sí, porque nosotros queremos que vos hagas lo que nosotros decimos. Bueno, ¿qué pasa ahí? Hay una lucha por la legitimidad. Entonces, ¿quién tiene derecho a tomar políticas públicas? Bueno, en definitiva se supone que es el pueblo a través de sus representantes. Acá la cosa se pone difícil, porque ¿dónde está el pueblo? ¿En el voto? Sí, le habían votado un montón. ¿Dónde está el pueblo? En todo este descontento que había, la gente en la calle, la gente que se quejaba, la posibilidad de desabastecimiento, que también era súper compleja y se la tiraban de un lado para el otro. Entonces, ese es otro de los focos de la disputa, la cuestión de la legitimidad, ¿no? Y de... Pero yo lo que vi es que en esos discursos había cierto también consenso acerca de que la situación no se podía desmadrar, de que había que cuidar las formas, y de que justamente de un lado y del otro la democracia es un valor muy importante. Sí, a la luz, digamos, de la historia y en función de esto que decís, a ver, y para decirlo sin eufemismo, estamos hablando de la disputa, digamos, entre el Estado y sectores que en otros momentos de la historia, cuando quisieron voltear un gobierno, lo voltearon. Y dicho, digamos, esto, en el mes de marzo, digamos, adquiere cierto valor. Este conflicto se extendió durante meses y no voltearon el gobierno. No solamente eso, sino... Exactamente, y yo creo que eso habla bien de todos los involucrados, digamos. O sea, si queremos ponernos positivos, podemos pensar que en ese momento... A ver, porque ¿qué pasa? Quizá la memoria y a veces nos juega en contra realmente. Porque, o sea, no digo que no haya que recordar ni nada, pero y por supuesto que no, pero me parece que esta cuestión de que siempre estamos como asustados de volver a particularmente a 2001... O sea, me parece que hay cuestiones que... Sí, que por ahí en el escenario, digamos, de ese momento en particular, 2008, digamos, no era una posibilidad real. Si lo trasladaron a la actualidad, bueno, hay otros elementos, real. Pero en ese momento no era... En ese momento no era una posibilidad real. Y bueno, no, me perdí, así que... No, digo, a propósito de la cuestión de la polémica, porque vos lo mencionás ahora y obviamente forma parte de tu tesis, donde planteas que nos interesa explorar el funcionamiento discursivo de esta polémica pública en particular en vistas a contribuir a desentrañar las funciones sociales del fenómeno global que subyace a las polémicas públicas en las sociedades democráticas y mediatizadas contemporáneas. Bueno, en este desentrañamiento... ¿Se puede llegar, digamos, porque digamos estamos hablando también de cuestiones que, si bien tenés, digamos, toda una serie de parámetros, hay mucho de todo esto que, en definitiva, termina teniendo, digamos, un carácter bastante subjetivo? Digamos, ¿cómo estableces una conclusión de eso y, en todo caso, qué conclusión estableciste respecto de esto en particular? Bien, o sea, las conclusiones son esas, que hay, digamos, dos ejes de debate. El principal es el político, que ya mencioné, y el segundo es el político, que justamente lo que ya dije, ¿no? La cuestión de, por un lado, la lucha por la legitimación y la cuestión de, bueno, ¿quién regula la economía? ¿No? O sea, esas eran las dos cosas que se estaban discutiendo en ese momento. Yo creo que ya establecer eso es importante para poder justamente eso, desentrañar qué se estaba discutiendo en algún momento particular, ¿no? Y creo que eso se puede ir aplicando a distintos momentos. Cuando, y se ha tenido por ahí corriéndonos un poco de lo que tiene que ver estrictamente con la investigación que llevas adelante, hemos pensado esto, digamos, en términos generales. Cuando hay una confrontación entre intereses que, al menos en apariencia, son tan antagónicos, La polémica es una consecuencia natural, hay una decisión, digamos, deliberada de construirla, digamos, ¿hay alguna posibilidad de sortear una situación de estas características sin que se genere una polémica de esta naturaleza? No, yo creo que no, porque, digamos, por eso mismo, creo que es una de las características de eso de las sociedades contemporáneas mediatizadas, tiene que ver con eso, o sea, y más ahora con la cuestión de las redes sociales. Cómo se va generando la polarización entre distintos grupos, porque si nos ponemos a pensar, ya hablando de otra cosa, pero todos tenemos nuestro propio Facebook donde vemos nuestras propias cosas, entonces de repente dialogar con una persona que piensa distinto se hace muchísimo más difícil. Con esto no estoy diciendo que haya que negociar con las entidades del campo, ¿sí? No es lo que estoy diciendo. Estamos analizando, digamos, la herramienta, en este caso, que es la del diálogo, en función de un hecho, digamos, determinado, pero en un esquema que es aplicable a cualquier, digamos, situación justamente de contraposición, ¿no? Sí. Y por eso mismo yo creo que sí, que esto es algo que atraviesa a las sociedades contemporáneas y que va, digamos, sí, va a continuar pasando. Y también creo que es importante que sepamos que siempre va a haber polémicas y siempre se van a ir solucionando, y tener la mirada más a largo plazo del proceso político, sí, más a largo plazo en serio, ¿no? Como no estar pensando siempre en la próxima elección, sino, bueno, ya está, ya nos consolidamos, tuvimos 40 años sin un golpe, vamos para adelante. Bueno, ahora gobiernan unos, ahora gobiernan otros, intentemos encauzar la cosa mientras estemos en el poder. Bueno, entiendo que para eso tenés que ganar las elecciones, ¿no? Pero vos decías al principio que no nos roben las palabras, digamos. ¿Qué contiene esa reflexión? No, eso es algo que digo siempre yo, que no nos roben las palabras, qué sé yo, como esto del amor, la alegría y el cambio. No, que por supuesto que son cosas buenas. Digamos, la transformación es algo inherente a la vida, qué sé yo, o sea, no. Y esta cuestión de que el diálogo se ha transformado como un eufemismo de, bueno, sí, te escucho, pero después hago lo que quiero. Eso fue lo único que quise decir con eso. No, sí, porque es verdad, digamos, a ver, en el barrio diría alguno, porque antes la palabra tenía valor y ahora tenés que firmar todo, y aún firmando ni siquiera es garantía, digamos, de nada, ¿no? No, claro, no quise decir eso, no, pero que no, justamente volver a recuperar los sentidos positivos que tienen esos signos que bueno, que son fundamentales. ¿Sos fotógrafo profesional? Presta atención. Somos el mayor centro proveedor de tecnología, materiales y accesorios de fotografía del sur argentino. Principales marcas de cámaras, soportes, trípodes, pantallas, tarjetas de memoria, pilas y baterías. Aries, fotovideo. Mitre 222, teléfono 455-9122. Aries, fotovideo. Encontranos en Facebook como Foto Aries. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice: queremos más helado, queremos más. Y nosotros: sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen: son unos capos en Hegel. Y aplauden. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Polirrubro El Refugio, Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. Una última cosa, digo, porque mencionaba digamos, el tema de las redes sociales, la sociedad digamos, más mediatizada y demás. En un contexto digamos, donde digamos, la polémica se establece básicamente como forma de agresión, ¿no? Porque finalmente digamos, no hay posibilidad de diálogo en tanto y en cuanto muchas posiciones se terminan digamos, planteando de manera digamos, dogmática y agresiva para con aquel que tiene digamos, una posición diferente. Digamos, entre esto y la manera en la que circulan digamos, los contenidos por los medios de comunicación y las redes sociales, ¿cuál es el sentido, cuál es el valor o cuál es la importancia de la palabra en la actualidad o cuál es la función que se le atribuye digamos, a las palabras y qué es en todo caso o cuál sería digamos, la valoración que habría que darle digamos, como herramienta? Porque a veces parece que no interesa ni la palabra, ni su contenido, ni la verdad de los hechos. Con la verdad de los hechos hay un problema porque se establece a través de las palabras, ¿no? Uno de los problemas que tenemos ahora es esto de la posverdad, que no hay hechos, ¿no? Parece que no los hubiera. Bueno, sí, hay hechos, claro que hay hechos. Cada uno selecciona sus propios hechos para argumentar a favor o en contra, ¿no? Pero me parece que... Bueno, lo que pasa es que la cuestión de la agresión y las pasiones y todas esas cosas también son cuestiones inherentes a la política. Pero yo insisto... Suena raro decirlo, pero creo que hay que cuidar lo que uno dice y si uno está confrontar con inteligencia. Confrontar es decir, bueno, voy a pensarla, voy a pensar una estrategia, no decir cualquier cosa, no decir, se tiene que ir. Porque se tiene que ir, se podría decir en el 2008 y se podría decir ahora. Pero no se puede, justamente pensando en este aniversario que estamos viviendo, no se puede decir eso. Hay que respetar la democracia. Con todo lo que eso conlleva. ¿No? Eso. Pensar a veces lo que estamos diciendo, nada más, eso es bastante simple. ¿No? El pensamiento se construye con palabras. Si usamos mal los ladrillos, vamos a construir cualquier cosa, ¿no? Y sí, y aparte, si le empezamos a tirar los ladrillos al otro, vamos mal. Alejandra, muchas gracias por la visita. Es una infidencia. Esta entrevista la venimos planeando hace 2 años, más o menos. Así que muchas gracias por participar de La Mosca en la Leche. Por favor, gracias a ustedes.